Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ¿cómo van amaneciendo? Bienvenidos a la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma. Transmitimos por nuestra radio web y retransmitimos por las radios compañeras y amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de que las voces de la patria grande se puedan escuchar en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos retomando este camino de lucha que, de alguna manera, es nuestra razón de vivir, nuestra razón de estar en comunicación con nuestros compañeros, con nuestros connacionales, a ver si logramos juntar la fuerza necesaria para resistir al horror. Sí, un horror que en estos días hemos tenido algunas imágenes gratificantes. A ver, ¿te recuerda cuando la condenan injustamente, sin pruebas, solamente por convicciones de los miserables que integraban el tribunal, a nuestra querida expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Que estaba en juego el tema de si era domiciliaria o no domiciliaria, y que después, cuando se le dan la domiciliaria, le empezaron a meter esta historia detrás de que tenían que pedir permiso a aquellos que querían visitarla. Bueno, y si el balcón, sí, balcón, sí, no. Balcón, claro, todo eso para ver esa puja de poder que tienen estos miserables que lamentablemente están ocupando cargos que no les corresponden, porque se ha demostrado ya con demasiadas pruebas que no ejercen justicia. Lo que ejercen es acciones que les pueden convenir a un sector del poder real. Bueno, en esto se ha dado que recibió una visita. ¿Y qué visita, no? Un jefe de Estado. Me estoy refiriendo al presidente del Brasil, Ignacio Lula da Silva. La fue a visitar Cristina, más vale. La fue a visitar, después posaron con cartelitos diciendo Cristina libre. Y empieza la campaña, Cristina libre, que ha empezado ya hace unos días acá en el país y está haciendo eco en varias partes del planeta. Pero esta presencia de Ignacio Lula da Silva en la casa de Cristina, en la Argentina, es una muestra sumamente importante de posicionarse del lado de la real justicia, la que debe imperar e inmediatamente dejar ese tipo de condena en un tacho de basura, porque realmente es lo que es una basura eso. Y además, creo yo, sospecho que es el puntapié inicial lo que hace Lula para que otros mandatarios se sumen a esto. Y no sería descabellado pensar que algún otro mandatario la venga a visitar. ¿Usted dice que no? No, yo sueño así, sueño con que venga, qué sé yo, alguien así, regularcito nomás, Putin. No, bueno, no creo. Ya podría mucho, pero qué sé yo, no sé. Imagínese si viene Boric, ¿no? Por decir. O el Lucho Arce. No estamos diciendo que son grandes popes de la política latinoamericana, pero están más o menos del lado nuestro, qué sé yo. No sé, Claudia Sheinbaum. Ahí sí, ¿no? Me gusta. La viene a visitar, ¿no? ¿Se jugará Claudia Sheinbaum a visitarla a Cristina? Por ahí sería muy bueno, eso sería extraordinario. Entonces, yo creo que nos da un poquito de esperanza este tipo de actitudes de un mandatario latinoamericano y que ha demostrado con su actitud, con sus palabras, con sus acciones, ha demostrado que tiene realmente el carácter de un presidente. Ha demostrado ser un presidente, no solamente de su país, sino un referente latinoamericano que nos viene muy bien, nos viene muy bien. Sí, una estatura política verdaderamente envidiable, la de Lula da Silva. Y no nos olvidemos de que él pasó por un proceso semejante, que lo tuvo más de un año encarcelado y que después volvió, también volvió. Y a ser por presidente. El voto del pueblo a ser presidente. Claro. Así que en ese sentido también nos abre una esperanza, porque hay algunas voces que se levantan con cierto peso diciendo que realmente la condena de Cristina es muy difícil de sostener. Yo no sé si es tan difícil de sostener, porque me parece que el pueblo todavía no terminó de despertar y de hacer lo que hay que hacer para que Cristina esté libre y fundamentalmente para que quienes están en el poder en este momento dejen de infringir este daño horrendo a las estructuras de nuestro país, a las estructuras jurídicas, a las estructuras políticas, a las estructuras económicas y todo lo que está entregándose y siendo de alguna manera enajenado con pocas posibilidades de ser recuperado. Esta semana sucediendo esto de YPF, que estamos muy apremiados con los plazos para esclarecer esa situación y todo lo que se está desfinanciando y todo lo que se está rompiendo y que va a llevar mucho tiempo reconstruir si es que en algún momento llega al poder un gobierno que tenga la intención de hacerlo. Así que me parece que este pueblo se tiene que poner las pilas, ponerse los pantalones largos y empezar a tomar decisiones que puedan ponerle un freno a esta locura destructora. Sí, hace falta ese tipo de acciones, las estamos reclamando hace rato. Siempre somos muy ansiosos en cuanto a la respuesta que se debería dar ante los avances destructivos de esta derecha criminal, genocida, que desgobierna la Argentina. Bah, yo no sé si es derecha, no sé, ya no tengo mucha orientación hacia dónde disparan estos miserables. Creo que ni siquiera se encuadran dentro de esa derecha. Pero destruyen, no importa cómo se llaman. Son destructores totales, absolutos, y son los que avasallan todos los derechos y garantías habidos y por haber conseguidos con lucha, con sangre, con militancia, con peleas en las calles, con gomas quemadas en las calles. Estos miserables no frenan en su avance para destruir absolutamente todo. Y en este avance de pretender destruir todo, han comenzado con una cacería de brujas tremendamente peligrosa, porque nos está retrotrayendo a épocas que habíamos supuesto que las superamos, que avanzamos democráticamente, que comenzábamos a respetar las ideas de los otros por más que no estuviésemos de acuerdo y que en las contiendas electorales vencía el que convencía con sus argumentos y después con sus acciones y bueno, estamos volviendo a épocas muy oscuras. La lamentable ministra Patricia Bullrich lleva adelante acciones propias de la dictadura cívico-religioso militar y peor todavía, mucho peor creo yo, porque no tiene límites. Esta mujer no tiene límites en avasallar derechos, no tiene límites en perseguir a parte de la sociedad, no tiene límites en indicar a quién hay que encarcelar, a quién hay que correr del panorama social porque les molesta, porque son peligrosos para ellos, porque les están diciendo la verdad. Y estamos todos en peligro, estamos todos en peligro. En peligro de ser perseguidos, detenidos, enjuiciados sin cometer ningún delito, solamente por decir nuestras opiniones, manifestarlas y comerte no sé cuánto tiempo en cana, sin ningún tipo de derecho. Y no respetan absolutamente nada, nada de nada. Y no hay abogado, no hay organización de derechos humanos que pueda dar por tierra con todo esto que están haciendo. Por eso estoy diciendo que es peligroso casi como en la dictadura cívico-religiosa militar. Porque aquellos que tengan memoria, en aquellos tiempos, por más habeas corpus que se presentasen, muchos y muchas secuestradas, secuestrados, torturadas, torturados, jamás recuperaron la libertad y es más, desaparecieron. No había ningún respeto por la institucionalidad, por los derechos, por nada. Estamos en peligro permanente mientras estos miserables continúen ejerciendo un poder que ya no les pertenece, porque aparte traicionaron a sus propias bases. Por supuesto que no lo van a reconocer las mismas bases, porque les han inoculado un odio hacia lo nacional y popular, le han metido tantas mentiras en la cabeza que muy difícilmente reconozcan la macana que se mandaron votando a estos miserables. Ahora, lo que vos decís, la reacción de la sociedad, la reacción popular para frenar todo esto, ¿somos muy ansiosos en pretender que eso se dé de manera inmediata o debería ocurrir así? ¿Sabe qué pasa? Que el tiempo, ellos no pierden el tiempo, ellos destruyen mientras nosotros dormimos. Y va a quedar muy poco para defender si no lo hacemos pronto. Y si no miramos con algún espíritu crítico esto que sucede, que tenemos un sujeto que da todas las muestras de desquicio que se pueda imaginar, que hace cosas como inaugurar iglesias evangélicas en lugar de inaugurar obras públicas o escuelas, que aún recibiendo, por ejemplo, en el Senado dictamen para tratar los aumentos a las jubilaciones y a discapacidad, reacciona con más violencia todo el tiempo, mucha violencia verbal y sus brazos armados a la orden del día, dispuestos a callar cualquier voz disidente. Entonces nos va quedando muy poco para defender, y si nos seguimos demorando, no va a quedar ni el escombro para reconstruir algo. Entonces es tiempo de que lo hagamos ahora, porque habíamos dicho que no había que esperar a las elecciones, y las elecciones están acá a la vuelta de la esquina. Entonces, digo, nos vamos a dormir y no va a quedar nada. Vamos a ser una estrella más en aquella bandera del norte. ¿Recuerdo cuando dijimos que el 18 de junio había comenzado la resistencia? ¿Sigue la resistencia? Es mi pregunta, y no sé si hay una respuesta realmente. Porque nosotros somos ansiosos, queremos ya una respuesta, una reacción y una acción contundente. Pero los tiempos políticos, las estrategias políticas, por ahí no van de la mano con nuestra ansiedad. Bueno, pareciera que las calles se están moviendo, parece que algo está pasando. Pero bueno, nosotros no tenemos desde acá mucho cómo medir y cómo tomarle el pulso a esa reacción popular. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir suponiendo que está sucediendo para no perder la esperanza, para tener todavía algo que esperar en estos tiempos aciagos, horrendos, espantosos y con tanto sufrimiento, con tanto dolor social. ¿Usted sabe que en este país, en plena ola polar, no hay gas? Bueno, yo me acordaba del cantito ese que le decían, la nafta no te va a dar, no le da la nafta, no le da el gas, no le da nada, pero bueno. Y bueno, lo que pasa es que es la consecuencia de no haber continuado con las obras imprescindibles que se debían hacer para poder paliar una carencia que teníamos. Usted sabe que todo el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner se logró con una medida, una ley del Congreso de la Nación, impulsada por Máximo Kirchner, que era el impuesto a las grandes fortunas. ¿Sí? Esa obra se pudo concretar gracias a esa iniciativa de Máximo Kirchner. Y no quisieron continuar con todo lo demás que faltaba, porque bueno, ellos venían contra la casta. No venían contra la casta, venían contra el pueblo, contra las instituciones, contra los derechos, contra las garantías. ¿Para qué? Para regalarle, y ni siquiera entregarle así, nuestras riquezas, nuestras tierras a poderes por años que quieren apoderarse de cualquier manera. Yo creo que el tema del gas, que ha afectado a muchísima gente, a muchísimos sectores, espero que les haga abrir la cabeza un poco a aquellos que los han votado, o le van a seguir echando la culpa a los K, a los cucas, a los peronchos, a los kirchneristas, a los peronistas. ¿Le van a seguir echando la culpa cuando esto es resultado de alguien que decidió no invertir en ningún tipo de obra pública para mejorar la vida de la gente? Habría que hacer un sondeo, ¿no? Para ver si la gente realmente se está dando cuenta de que se mandaron una cagada tremenda votando. Mirá qué lindo. Votando a estos monstruos. ¿Te gustó? Mirá, votando. Claro, porque son una bosta. Tenga cuidado, que puede terminar en eso. El patotero Esper manda al Arroyo Salgado que me detenga. ¿Sí? ¿Arroyo Salgado? ¿Otra vez? ¿De dónde me suena ese apellido? Y es la ex de Nisman, que no lo sacaron del freezer porque, bueno, no hacía falta ahora. Ella era la que le había... con el que me encantaría encontrarme cara a cara, con ese esperpento. ¿Qué? ¿Cómo? Ella no era la que había vaciado las cuentas. No, la que vació las cuentas fue la suegra. Ah, la suegra de Nisman, la madre de Nisman. Ah, la madre de Nisman. Claro, claro. Bueno. que todo queda en familia. No, sí, familia, que, bueno, dejémoslo ahí. Creo que nos hace falta mucho trabajo en las calles para concientizar a gran parte de la sociedad que todo esto que se viene padeciendo tiene responsables, con nombres y apellidos, y que no podemos volver a cometer, o no podemos nosotros permitir que se cometa el error de caer en esta desgracia monumental, tremenda, de la cual nadie se salva. Alguien había dicho que los pueblos no se suicidan. Decían, sí, no sé. Sí, me parece que los argentinos vamos a contramano. Una vez más. Somos innovadores. Somos innovadores. O somos innovadores o las frases ya pierden vigencia. Sí, pero es indudable que hemos cometido un suicidio social al elegir, entre comillas, democráticamente, yo diría manipuladamente, a este horror consensuado de que nos vacíen de esta manera y nos vacíen fundamentalmente de esperanza, de sueños, de conciencia de nuestros derechos y que nos hagan vivir esto, estas muertes por frío, muertes por hambre, esta desregulación del precio de la garrafa, una cosa básica durante este invierno, este desabastecimiento de gas, no solamente para las empresas, sino para las familias, este genocidio, este cuentagotas de muerte que se nos está haciendo cotidiano y nos estamos acostumbrando a él. Bueno, de nosotros depende, como siempre decimos, dar vuelta a la tortilla. Ojalá que lo hagamos en algún momento y podamos recuperar el destino de nuestra patria.